seguimos en este Enredando las Mañanas, viernes 4 de agosto, desde Rosario. Este Enredando las Mañanas que hacemos, producimos en Rosario, desde la Radio Popular Che Guevara, ubicada acá en la Casa de la Memoria, en Santiago 2815. Así es, estamos transitando casi ya, llegando al final del programa, nos falta un poquito, pero bueno, queremos seguir nutriéndonos con personas que son realmente relevantes para nosotros. Fue todo jugoso y dejamos lo más jugoso, me parece, ¿o no? No casi sé, vamos a ver para el final. Me parece que sí, a ver. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Campione, desde Buenos Aires, es abogado de profesión, politólogo, miembro de la Fundación de Investigaciones de Ciencias Sociales y Políticas, docente. Un poco para hablar sobre lo que se viene la semana que viene, que son las elecciones, y en sí la coyuntura que se está dando a partir de este proceso. Hola, Daniel, ¿nos escuchás bien? ¿Qué tal? Sí, muy bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Norma Jiménez bien. Y Lisandro Brusco, te damos la bienvenida a este Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, para que nos cuentes, algunos y algunas te seguimos también por las redes sociales sobre las opiniones que tenés, sobre en los blogs, en la militancia también concreta. Bueno, pensar a una semana de las elecciones, vemos también desde acá como cierta expectativa de algunos sectores de una ya segura derrota del gobierno nacional, digamos, basándose sobre algunas variables económicas. ¿Qué opinión te merece al respecto? Creo que eso hay que... Es decir, es indudablemente cierta la gran influencia que tiene los acontecimientos económicos, la situación económica sobre lo electoral. Pero si bien es difícil, no es para nada imposible ganar una elección con la economía en contra. No hay que ser economicista en este sentido. Se puede encontrar un desarrollo discursivo, se pueden generar unas expectativas que no borren, por supuesto, pero alejen la centralidad de la situación económica. Porque se tiende, sobre todo también pensando de la izquierda y de otros sectores, o sea, de los sectores uno. Perdón, no escucho bien. A ver, ¿ahora me escuchás, Daniel? Ahora un poco mejor, sí. Bueno, sí, digo, se puede pensar o se piensa por lo general sobre este análisis desde sectores de la izquierda, sobre una catástrofe a partir de las variables económicas, sobre una catástrofe, y también desde los sectores de los que quieren volver, que se basan sobre estas variables. Sí, pero no necesariamente es así. El gobierno y la alianza oficialista está haciendo un gran esfuerzo para articular expectativas de futuro y sentimientos o resentimientos hacia el pasado, que de modo que incrementen las posibilidades del gobierno. El gobierno está haciendo hincapié en su transparencia, en su optimismo, en el trabajo en equipo, en la cercanía con la gente, en la lucha contra las mafias, toda una serie de temas, podríamos mencionar otros, pero sería demasiado largo, que tienden a recorrer senderos diferentes al de la situación económica. Y en cuanto a lo económico, también trabajan sobre la expectativa que la situación no es buena, pero que está por mejorar. Que estamos en una, que muchos sectores, como dicen, están en una situación que no la están pasando bien, pero en esta línea que impone sacrificios, vamos a lograr, o van ellos a lograr mejorar en el futuro. La idea de que en este momento a vos te va mal, pero el país se está encaminando hacia un futuro deseable, hacia un futuro vivible. También. Ahora, sí. Una aclaración. Con esto yo no quiero decir que la Alianza Cambiemos y el PRO vayan a ganar las elecciones. Digo que no hay que dar por sentado que la situación económica es el único factor o el absolutamente determinante respecto al resultado de las elecciones. Y en ese sentido, también mirando con preocupación desde acá, el uso o el abuso de la imagen, que en realidad va mucho más allá de las elecciones. En todo proceso político, en términos mundiales, siempre hay un uso de la imagen para instalar un esto de lo que se habla ahora, de las posverdades o de una verdad relativa. Hay un fuerte juego con lo emocional también, uh-huh. La idea de llegar más allá de la racionalidad, de no esgrimir propuestas sino sensaciones, trabajar con la idea de la credibilidad y de la empatía, más allá de lo que se sostenga, ¿no? La idea de, bueno, tal candidato o tales candidatos me parecen confiables, me parecen cercanos, los veo humanizados, no los veo se trabaja de todo eso dejando de lado la existencia de diversos programas, de bases sociales diferentes, de formas de ver el mundo distintas, ¿no? Como que todo se reduce, o buena parte se reduce, a si tal candidato o tal lista de candidatos son honestos o no, son eficientes o no, si conocen el tema del que están hablando. Y bueno, y a veces se ve en las visiones, en las versiones más extremas de este tema, cómo pueden entrar en juego mascotas, las esposas o los esposos de los candidatos, la casa en que viven, lo que vos decías de las imágenes, ¿no? Claro. Más allá de las ideas o más allá de las propuestas. Y a ver, a lo mejor la pregunta más incómoda, ¿no? Digo, en el sentido, en esta lógica, ¿cómo la mirada sobre cierta izquierda, o sea, algunos sectores del movimiento popular usando estas herramientas? O sea, usando la imagen, usando estas situaciones para instalar, si se quiere, una propuesta. Yo haría una disyuntiva, una diferencia ahí. Hay sectores de centro izquierda o de izquierda que utilizan la imagen, buscan presentar a sus candidatos como simpáticos y empáticos con el votante, pero al mismo tiempo cuelan y le dan un lugar importante a sus propuestas, ¿no? Hablan de salarios, hablan de empleo, hablan del endeudamiento, etcétera. Hay otros candidatos de centro izquierda o de izquierda que no, que directamente ponen la cara de su candidato y una frase vaga del tipo danos una oportunidad, permitite un cambio, ¿no? Algo que podría afirmar el más derechista de los candidatos de la Alianza Cambiemos sin ningún ambaje, sin ningún empacho. Ahí me parece que en estos últimos casos sí hay una pérdida de contenido y me parece una captación de partidos o alianzas de pretensión disruptiva, de pretensión antisistémica en modalidades bien propias del establishment y del sistema, ¿no? A mí particularmente me produce hasta cierto asombro ver a organizaciones populares de izquierda propagandizándose de esa forma, ¿no? Fulano es candidato, dale una oportunidad, vení con nosotros, etcétera. Generalidades sin ninguna carga, no ya ideológica, sino ni siquiera política, más en general, ¿no? Porque, bueno, también a la hora de pensar la construcción de, no, digo, de pensamiento crítico, de conciencia, de organización, esto es como que vacía de contenido, o sea, se trata al otro como un mero consumidor de un producto y no como, sí, como un sujeto crítico, activo. A mí me parece que eso tiene dos problemas. Uno, este que vos decís, no ofrecer la posibilidad de que el potencial votante se asuma como sujeto activo y crítico. Pero hay otro problema más táctico, si se quiere, o menos de fondo, pero importante también. Los que tienen las herramientas para imponer imágenes, para poner en un lugar predominante un discurso vacío, para jugar con las emociones, son los partidos tradicionales, son los que poseen toda la parafernalia mediática y propagandística como para prevalecer en ese campo. Pensar que un partido que está luchando por obtener el 1 o el 2% de los votantes y que tiene recursos infinitamente menores a los grandes partidos, puede ganar con las mismas armas, es una ingenuidad. Claro. Además de otras calificaciones negativas que podríamos hacer, es de una gran ingenuidad. Claro. Sí, para el uso de esa esa eficiencia electoral, son ingenuos, diríamos, y a su vez, bueno, lo que planteábamos antes. Totalmente. Si Si yo digo en Venezuela impera una dictadura sanguinaria, en la tapa de Clarín, es más creíble que si digo en Venezuela reina una tranquila paz social, en la tapa de un diario que tira 6.000 ejemplares. Claro. ¿Se entiende? Claro, sí, no solo por la cantidad de venta de los ejemplares, que hoy es un dato más entre muchos, sino por el poder de rebote, como se dice en la jerga, que tiene la tapa de un diario hegemónico, que tiene una cadena de medios detrás, etcétera. Creo que, además de las cuestiones más valorativas, es ineficaz, es ingenuo pensar en disputar una campaña electoral a los grandes partidos con las mismas armas de emoción, vaciamiento de contenidos, mensaje genérico, credibilidad basada en la simpatía y la apariencia física que puede poner en juego los que siguen los consejos de Jaime Durán Barba o especialistas en propaganda electoral por el estilo. Daniel, una última pregunta, también pensando todo esto de lo que hablamos, digo, la perspectiva más allá de las elecciones, pensando también que vos sos un compañero, un intelectual de campo popular, un intelectual orgánico, que trabajás en organizaciones, que militás en organizaciones, las perspectivas del movimiento popular y de la izquierda a más mediano y largo plazo. Sí, yo creo que lo primero es asumir la verdad evidente de que hay una crisis de alternativas de izquierda, de radicalización de la democracia, de perspectiva anticapitalista y socialista. Más que pensar en las existentes, creo que hay que apuntar a un futuro, como decías vos, ¿no? A un mediano plazo, no pensar en alternativas electorales, sino en alternativas económicas, sociales y políticas en toda la dimensión del espacio social. Le agregaría culturales, que no lo mencioné. Entonces me parece que hay que trabajar en ese sentido. Y trabajar en ese sentido impone además, como conditio sine qua non, propender, no digo a la unidad, que suena a homogeneización un poco a chata, sino articular distintas experiencias, distintas tradiciones y por lo tanto distintos grupos, partidos y asociaciones de todo tipo en la construcción práctica y teórica de una alternativa diferente. Obviamente no es algo que se resuelve en días ni en meses y tampoco en un par de años en algunas ocasiones, por eso digo mediano plazo. Bueno, Daniel, te agradecemos la comunicación telefónica. Ya te tenemos alquilado como columnista de política, de situación, de coyuntura acá de Enredando las Mañanas, que hacemos todos los viernes cada 15 días desde Rosario, pero el programa es noticiero y sale de lunes a viernes por la Red Nacional de Medios Alternativos de 10 a 12. Así que bueno, te agradecemos la comunicación, te deseamos buen fin de semana. Al contrario, muchas gracias a ustedes por convocarme. Hasta luego, Daniel. Un abrazo, Daniel. Hasta cualquier momento. Claro. Vamos a un tema musical que queda poco tiempo. Nos queda un temón. La otra un columnista de este, que la tenemos alquilada también, de Enredando las Mañanas. Vamos a un tema musical que eligió el triunvirato Andrea, Luis y Lisandro, que están con nosotros, están haciendo ahí, el aguante. Ya preparando la picada. Haciendo el aguante, y Andrea vino a traer luz. Realmente nos iluminó y sí, al lado de esos dos. Mañana. Sí. Vamos a un tema.